no estuvo por tema de agenda, era justamente porque rendía un examen de una diplomatura. Hablamos del contador Álvaro Sierra para este micro con temitas el día de hoy. Así que le damos la bienvenida. Álvaro, felicitaciones primero y buenos días para arrancar este micro. Buen día, bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, ahí está. Bueno, nos metemos en la economía que nos abastece información constantemente. Quería primero iniciar, si te parece, Álvaro, con un análisis de lo que pasó con la aprobación ya de la ley bases. Bueno, finalmente después de 6 meses pudimos llegar a la aprobación de la ley base, lo cual en materia legislativa muestra un poco el problema que siempre hemos venido hablando, ¿no? De estas cuestiones de los tiempos, por un lado, los tiempos de la política, por un lado, y por otro lado, los tiempos de la realidad, de la economía real, de la gente que va por otro camino, ¿no? Es decir, que haya tardado tanto esta ley, que por un lado el gobierno le echa la culpa a la oposición, y esto fue por problemas de la oposición, y por otro lado la oposición también ha mostrado desde cuándo fue elevado el proyecto y los pasos que tuvo tanto por la Cámara de Diputados, la ida y vuelta que tuvo, lo mismo en la Cámara de Senadores, tratando de demostrar también que en realidad hubo inexperiencia en la parte en el tratamiento legislativo de la ley. Así que bueno, eso es un tema para analizar. Lo cierto es que en el medio de eso está la gente, y bueno, esta ley que es tan importante para el gobierno duró mucho tiempo, ¿no? Más de lo que estaba previsto, pero bueno, al fin la ley salió. Como decía anteriormente, el gobierno tiene mucha expectativa con el tema de la ley. Siempre nosotros hablamos de cuatro pilares que tiene en cuenta el gobierno, que es lo que seguimos mensualmente, que siempre hablamos en el programa, Pablo, que son, por un lado, el tema fiscal. Bueno, todavía no tenemos datos de cómo cerró el mes de junio. Sí se espera de que haya cerrado nuevamente con superávit fiscal, tanto primario como financiero. El otro tema es la inflación. La inflación, recordemos que en el mes de mayo había bajado al 4,2%, y se espera que en este mes va a estar entre el 4,2 y el 5%, o sea que estaría, no había ni suba, pero tampoco había desaceleración de la inflación. El otro tema es la emisión monetaria, que es uno de los pilares sobre los cuales el gobierno siempre menciona, ¿no? El tema de frenar, de no estar financiando, ¿no?, con emisión monetaria, que esto genera inflación. Bueno, el primer punto, decir que si uno toma los 12 últimos meses, la circulación monetaria aumentó un 144%, contra la inflación, que aumentó un 270%, si uno toma los 12 últimos meses, ¿no? Esto quiere decir, esto es la razón por la cual el dólar oficial está quieto, ¿no? Es decir, la emisión crece por debajo de la inflación, lo cual es un dato importante. Y el otro punto, tal vez que el punto negativo, si se quiere, de cómo va a cerrar o cómo cerró, mejor dicho, el mes de junio, es el tema de las reservas. Es decir, el Banco Central sigue vendiendo dólares y finalizamos el mes de junio con un saldo negativo de 84 millones de dólares donde se redujeron las reservas. Ese tal vez es el dato negativo. Álvaro, y esa noticia que circuló de la recaudación, que se habla de un 15% menos, y con un título que decía pone en riesgo el superávit, ¿qué hay de ese datito puntualmente? No, bueno, sí, es cierto que la recaudación viene cayendo en términos reales, es decir, crece por debajo del crecimiento de la inflación, y que eso es un problema, lo hemos mencionado en programas anteriores, sobre el tema de mantener el equilibrio fiscal, porque obviamente al caer la recaudación compromete más el superávit fiscal, el equilibrio fiscal. Eso hace que el gobierno ajuste más, tenga que ajustar más gasto público, y es como entra en un círculo vicioso, ¿no? Claro. Es decir, menor recaudación, menor gasto, y bueno, eso genera mayor recesión económica, ¿no? Pero hasta el día, hasta el hasta el mes de junio, podríamos decir, si bien no tenemos los números, Pablo, todavía cómo cerró, pero supuestamente el equilibrio fiscal, y en palabras del propio presidente en el día de ayer que dio una entrevista, estaría dando a entender que ese número logró cerrar en el mes de junio. Bien. Pero sí es cierto lo que mencionás, de que justamente la duda en cuanto a si el equilibrio fiscal es sostenible en el largo plazo tiene que ver con este fenómeno de la caída de la recaudación, que se sigue agravando mes a mes, y que, bueno, es todo un tema, vamos a decir, que el gobierno tiene que resolverlo, ¿no? Porque es uno de los pilares, él habla del déficit cero, que el gobierno sí o sí tiene que mantener, ¿no? Y si recordamos que todo lo que diga el gobierno es importante, porque es quien está gobernando, entonces que se cumplan las premisas y los objetivos, por eso hay que seguirlo, más allá que uno sigue las variables económicas en general, pero hay que seguir el plan económico del gobierno, cómo van esos resultados. Y si uno, cerrando un poquito el análisis de esto que estamos hablando, si uno ve hasta el mes de mayo, el gobierno venía cerrando todas las variables en positivo, y ahora, bueno, se agregó esto que yo mencionaba, el tema de las reservas, que no es un hecho menor, no, porque seguro. El país tiene pagos de grandes vencimientos a partir de ahora, del mes de julio, y las reservas que tiene el Banco Central son muy bajas, ¿no? Así que eso es un tema y una preocupación, vamos a decir, por parte del gobierno. Álvaro, y si te pregunto puntualmente del dólar, de la suba, ¿y por qué apareció nuevamente y fuertemente la palabra devaluación hoy en la Argentina? En estos días se anunció, los argentinos van a tener que salir a liquidar los dólares, y genera estos temores también. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de las expectativas, pero de esto, ¿qué podemos decir, Álvaro? Bueno, el dólar blue mostró en los últimos, podríamos decir, 15 días una alta inestabilidad, ¿no? Están alrededor de 1.390 pesos. Es el tipo de cambio más alto desde que Macri estableció el cepo cambiario. Y en realidad, si vamos al dólar blue, porque sube, tiene que ver con la suba de los dólares financieros, y las causas son múltiples. No es que generalmente, bueno, se habla de que el dólar blue está subiendo, sobre todo por la política del Banco Central de la reducción de las tasas de interés, lo cual eso es cierto, porque eso desincentivó la inversión en pesos y alentó obviamente la demanda en dólares. También se habla que la suba del dólar blue tiene que ver con las menores liquidaciones del agro, y las menores liquidaciones del agro en las últimas semanas fundamentalmente son a dos factores: a la caída de los precios internacionales por un lado, y a la expectativa, justamente lo que mencionaba Pablo, de una posible devaluación cambiaria que beneficie a dicho sector. Entonces tenemos menor liquidación por menos precios internacionales, y a su vez el campo especula con el tema de una devaluación. También a esto debemos agregarle el efecto contagio, como sabemos, en los últimos días tanto Brasil como México han devaluado, entonces eso hace que haya expectativas devaluatorias también para la Argentina. Otro tema importante tiene que ver con la demanda de dólares por pago en el exterior, es decir, el alto precio del dólar de tarjeta que se usaba antes, debido fundamentalmente al impuesto país, hace que muchos consumidores ya no usen la tarjeta cuando demandan dólares, y demandan dólares físicos. Entonces eso obviamente hace que suba el dólar blue. Bueno, el otro tema es la alta inflación, porque si bien por un lado hay una desaceleración, la inflación en nuestro país sigue estando a niveles altos, o sea, estamos hablando alrededor de un 276% en términos anuales. Hay desconfianza en el sistema financiero, bajo acceso a los mercados capitales, y esa desconfianza en el sistema financiero hace, bueno, o sea, la desconfianza está en las posibles restricciones que puedan haber en cuanto a la extracción de pesos, ¿no? Entonces, a eso agregarle, bueno, todo lo que también venimos hablando de la incertidumbre política y económica, o sea, que hay, lo que hace que sea un factor que genere desconfianza en el peso argentino y aumente la demanda de dólares. Entonces, uno cuando ve, son muchas las razones o los fundamentos por qué el dólar blue. A esto agreguémosle el tema de lo que decíamos hoy, en el mes, este es el primer mes, que en el mes de junio no pudo el Banco Central acumular reservas internacionales, ¿no? Mm-hmm. Es decir que, por eso hay que verlo, tiene que ver con un montón de factores que hacen que el dólar blue suba. Perfect. Obviamente, por la aprobación de la ley base, el gobierno tiene expectativas de poder tener nuevos recursos que puedan generar divisas y que podamos aumentar la reserva, ¿no? O sea, hoy el camino que tiene para mejorar esta situación que acabamos de mencionar es que le salga bien lo del tema de la ley base y el paquete fiscal. Uh-huh. Perfecto, sí, seguramente, terrible explicación, ¿eh? Bueno, te quiero preguntar por la nota, nosotros la desarrollamos el viernes, pero obviamente que requerimos de vos para hablar de las expectativas, y puntualmente, obviamente, de la Argentina, pero hay ejemplos de esto, ¿no?, también, Álvaro. Sí, sí, por supuesto, hay ejemplos de esto, hay países que trabajan mucho sobre el tema de la expectativa. En el caso de América del Sur podemos poner como ejemplo Uruguay. Y bueno, esto de las expectativas es fundamental. La expectativa se refiere justamente a las creencias que tienen los agentes económicos, los individuos, las empresas, las instituciones sobre el comportamiento futuro de la economía, ¿no? Uh-huh. Donde toman en cuenta las variables económicas relevantes, o sea, el crecimiento del PBI, la tasa de inflación, el nivel de desempleo, los tipos de interés, el precio del petróleo, etcétera. Entonces, estas expectativas son fundamentales para comprender el funcionamiento de la vida en general y de la economía en particular, ¿no? Ya que influye en las decisiones que toman los agentes económicos. Entonces, es muy importante trabajar sobre las expectativas en la gente, ¿no? Nosotros sabemos que para que un país se desarrolle y cambie, lleva muchas décadas. Podemos mencionar el ejemplo de China, que le llevó más de 50 años. Sin embargo, también debemos decir que hoy los cambios van a un ritmo exponencialmente mayor. Entonces, es muy posible que eso que antes un país podía tardar 30, 40 años para cambiar su realidad económica, hoy tal vez lo pueda hacer en 10, 15 años. Claro. Lo cual es un dato, ¿no?, que es positivo. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que es importante dejar atrás la visión negativa y adoptar una actitud positiva, ¿no? Uh-huh. O sea, creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en el potencial que tiene la Argentina como país. Y ahí es donde tienen que estar todo, ¿no? Tiene que estar la política, el sector empresarial, tiene que tener una visión clara y positiva del país, resaltando esto que hablábamos anteriormente, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, el potencial que tiene la Argentina, y fomentar justamente expectativas positivas en la sociedad. Uh-huh. Que eso es un proceso que es continuo, ¿no? Y requiere, como mencionaba anteriormente, del esfuerzo de todos. Uh-huh. Esto no es una cuestión del gobierno solo, sino que de todo, ¿no? Y bueno, tal vez, si Dios quiera, este famoso pacto de mayo que se firmaría ahora en julio, con donde van a estar expresidentes, gobernadores, autoridades políticas, miembros de la Corte Suprema de Justicia, empresarios, gremialistas, etcétera, ahí hay que ver el poder de convocatoria del presidente, tal vez esto sea un paso importante en esta dirección que estamos hablando, ¿no?, de la expectativa, donde el pacto podría ser un símbolo de unidad y de compromiso a la construcción de un futuro mejor para la Argentina, ¿no? Uh-huh. Álvaro, ahí está buenísimo la explicación que hiciste el otro día del sistema político, de la modalidad de gobernanza. Empiezan a jugar un rol importante como un nuevo estilo de política y de convocatoria de los diferentes sectores, ¿o no? Sí, bueno, por eso es importante esto que he mencionado, ¿no? Por un lado, una convocatoria amplia, que por lo menos en el discurso el gobierno lo está haciendo, lo ha mencionado el presidente. Ahora es importante enfocarnos en ese pacto. Uh-huh. ¿Quiénes van a estar? Si es representativo o no, porque si no, no sirve. Es decir, acá El pacto sirve si están los actores principales, están todos sentados en la misma mesa. Uh-huh. Y ahí es donde está el desafío, yo creo, del gobierno. Si bien para el gobierno fue sumamente importante lo de la ley base, que ahora podemos hablar cuáles son las principales medidas y su implicancia, y lo del paquete fiscal, yo creo, para mí es mucho más importante el pacto de mayo que la ley base, con lo bueno y con lo negativo que pueda tener la ley base y el paquete fiscal, ¿no? Uh-huh. Para mí el pacto es lo que tiene que dejar el mensaje a la sociedad, y es de que esto que estábamos hablando, es de que puede generar las expectativas positivas, ¿no? Uh-huh. Que la gente se dé cuenta que, bueno, por fin ve una dirigencia unida, con sus diferencias, obviamente, desde el punto de vista ideológico, pero que en 10 o 15 puntos se pongan de acuerdo, y que esté el país unido, donde uh-huh. está todo el sector industrial, donde están los distintos sectores de la economía, del sindicalismo, como hablamos, es decir, donde están todas las instituciones representativas del uh-huh. país, ¿no? Uh-huh. Álvaro, y si te pregunto, ¿no? Vos, en estos micro que hemos pasado, hablaste del federalismo. ¿Qué genera que una provincia, en este caso vos siempre hablaste de la diferencia de las provincias y la riqueza que pueden tener las diferentes provincias, que son diferentes, pero lo que pasa en La Rioja, por darte un ejemplo, que empieza a hablar, ya confirmado prácticamente, de una cuasi moneda, son señas que uno, o por lo menos la memoria, le trae malos recuerdos, ¿no? Bueno, obviamente el tema de la cuasi moneda es algo que va para atrás, más allá que el gobierno nacional dice que eso es un problema de cada provincia, si emiten o no, no es un problema del gobierno nacional. Lo cierto es que no podemos tener cuasi monedas uh-huh. Como pasó, ¿no?, en el 2001-2002, porque obviamente eso va conspira también contra el valor del mismo peso. Bien. Y bueno, todos sabemos que con el peso perdemos poder adquisitivo, imaginémonos si nos pagan con cuasimoneda, ¿no? Que es lo que pasó en el 2001-2002. Sí. En realidad eso es un atraso. Es decir, yo creo que el gobierno nacional debería tratar de evitar y trabajar un poco más en conjunto con la provincia, porque por supuesto que no es para nada bueno esto del tema de estar financiándose las provincias con una moneda que al otro día que emitan empieza a tener una devaluación y empieza a caer su valor con respecto al peso. Acá ya no estamos hablando con respecto al dólar, sino con respecto al mismo peso argentino. Así que es como que tenés una devaluación al otro día de un 100% más a la que ya venís teniendo con el peso. Uh-huh. Lo cual eso produce un efecto letal en las economías provinciales. Siempre uh-huh. lo hemos mencionado, Pablo, que las provincias hoy, como están en el actual sistema de coparticipación y distribución de fondos, son inviables financieramente. Sí. Acá no importa si alguna provincia nos puede mostrar en su presupuesto que tiene equilibrio fiscal, porque cuando uno ve las provincias que tienen equilibrio fiscal, es a base de una reducción de los ingresos y gastos, de un esfuerzo fundamentalmente sobre el tema de los gastos, donde saca la obra pública, donde se pierde calidad en los servicios públicos que prestan las provincias. O sea, el costo de cerrar con equilibrio es esa, la contracara es esa. Es decir, no es que está cerrando con equilibrio porque tienen potencialmente tienen buenos ingresos, buena recaudación y tienen una buena calidad de gasto público. No, al contrario, se deteriora la calidad de gasto público, la calidad de gasto público es mínima y por lo tanto los servicios son malos. Uh-huh. El tema del federalismo es uno de los problemas estructurales que tiene la Argentina. Lamentablemente no hay una solución de corto plazo. Justamente en el día de ayer yo estaba escuchando una nota que le hicieron al presidente y le tocaron este tema, y él lo dijo bien claro desde este punto de vista. Es decir, para reformar el sistema de coparticipación hay dos vías. Una es que hagan una nueva ley de coparticipación, que todos sabemos que es imposible porque la Constitución Nacional establece que para poder reformar la ley de coparticipación actual se requiere el acuerdo unánime de todas las provincias. Entonces eso no va a pasar, no va a ocurrir. Y otra es llamar a una convención constituyente nacional y reformar la Constitución Nacional, cosa que no está dado el contexto político para hacer eso. O sea que el tema del federalismo va para largo plazo, que se pueda solucionar, ¿no? Bueno, brillante, Álvaro. Bueno, te quería preguntar antes de despedirte también, ¿cómo ves este rol de los sectores agrarios? Sabemos que es una respiración para un gobierno la liquidación del campo. ¿Cómo se toma el rol de los sectores rurales, Álvaro? Hola. Hola. Hola, ahí te escucho, Pablo. Ahí está, no, te preguntaba cómo ves el rol. No importa. ¿Ahí me escuchás bien? Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí sale cortado, Álvaro, ¿vos me escuchás bien? Ahora te escucho, ahora Perfecto. Te preguntaba justamente antes de despedirte, Álvaro, el tema del rol de los sectores rurales, del campo, como se dice, y la liquidación. ¿Cómo ves ese rol que son parte de las expectativas que se generan en un país? Bueno, el sector del campo, obviamente, lo que está tratando es justamente ante... o sea, el campo tiene, todos sabemos... Por un lado tiene el tema de las retenciones, que es todo un tema aparte. Hoy, como mencionábamos anteriormente, se le agrega que los precios internacionales bajaron, y hay muchas expectativas de devaluación. Más allá que el gobierno lo viene diciendo en reiteradas oportunidades, y aparentemente hay una decisión en ese sentido de tratar de evitar lo que más se pueda, una posible devaluación, ¿no? Y eso tiene que ver con que esta recesión económica que estamos teniendo ha afectado fuertemente el poder adquisitivo de todos. Entonces, imaginémonos una nueva devaluación, prácticamente no podríamos soportar, y en eso el gobierno la tiene claro. Después que la pueda lograr o no, es otro tema. Por supuesto que el sector agropecuario es uno de los sectores más importante de la economía argentina, que si bien nosotros muchas veces hablamos de que hay que diversificar la matriz productiva, por supuesto que eso es el ABC de cualquier sistema productivo, pero la Argentina también, el campo tiene mucho más para dar, podría producir prácticamente el doble de lo que produce si las reglas del juego fueran otro, ¿no? Es un sector muy importante. Bueno, obviamente hay un poco de especulación y tiene que ver con este contexto que estamos mencionando. Ahí está, queda claro, ¿eh? Álvaro, brillante, como siempre, la verdad que nos encanta la explicación del dólar, estuvo genial, bueno, todo, pero la explicación del dólar, que eran una de las preguntas que habían llevado, ¿eh? Te agradezco un montón, Álvaro, y te repito, brillante como siempre. Bueno, muchas gracias, Pablo, y como siempre las órdenes. Perfecto, te mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí está, lo que habíamos anticipado en el primer bloque.